Hola, The Avengers. Quiero saber tu nombre y quizás, tal vez, algo podríamos tener. No sé si me pensaste como yo te pensé. Fue que yo me acordé que ayer tú dejaste en mi cama toda tu ropa interior. Y hoy te estoy buscando pa' pasarla, cabrón. No sé lo que tiene esta dura la shorty modelando su story. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Nosotros va haciendo la trago y los asientos pa'lante, pegado al volante. Besándome el cuello me dice que quiere que le ponga reggaetón de antes. Triple cuando arriba en la TP, te tienes pensando cómo te azoté. Tú me llamas y le llego a tu casa, Fedex. Yo tengo una gata que me gusta, es media masoquista y le gusta por letra. Conmigo siempre bebe, pero de vez en cuando ya le gusta fumar. Cuando le meto, se nos forma el capsulón hasta el techo. Yo la quiero porque es un booty nuevo. No necesito otra más, baby, por eso. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco prendía y tú encendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Eran las 12 y entre caricias y roces yo hice lo que quería solo para que tú goces. Soy tu esclavo, dime qué. Yo estaba enfermo de amor y tú fuiste mi antibiótico. Te mordía los labios, tú decías dame. Que te llevará al cielo y que el momento no acabe. Shorty, ¿cómo te va? El perfume de tu cuerpo no se me va. Los cristales empañados por la humedad. Y los condones en la gaveta por si se da. Si se da, da. Puedes adictar el perreo. Pero más al bellaqueo. 69 posiciones y nos vemos. Tenemos un vicio que siempre los dos queremos. Otra, otra noche, otra. Llevo aretica pa' prender más otra. Otra noche, otra. Con ese culito me busqué ya. Parce, tiene que moverse. Pues saqué a pasear la Jordan y la Merced. Ve que más pues que hay pa' hacer esta tarde. Pasé por el barrio antes de venir a verte, yeah. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú prendías. Anoche lo hicimos en el carro y hoy ni me conocía. Qué rico lo hacía, bebé. Ayer en la noche empezamos y la disco encendía y tú te prendías. Ayer empezamos en el carro y ni me conocías. Qué rico lo hacías. Ok, conocidos mundialmente como los Vengadores.